We're going to look now a continuación at an elder's self-discipline. Vamos a mirar a la vida de autodisciplina que debe poseer un anciano. Now I told you it was going to be practically painful. Les dije que esto nos iba a doler, que es muy práctico. So you may want to go to sleep right now. Entonces, quizás lo que prefieran es dormirse. One of the qualifications for an elder is self-discipline. Uno de los requisitos de un anciano es que sea un hombre disciplinado. I want to talk about this qualification. Quiero hablar de este requisito del anciano. And I want to talk practically about how to develop a more self-disciplined life. Y quiero hablarles acerca de cómo desarrollar una vida autodisciplinada. Now, this is not just for young people. Esto no es solamente para gente joven. All your life you have to deal with order and self-discipline. Toda la vida vamos a necesitar ser personas ordenadas y disciplinadas. This is not something that ends when you get to a certain age. La necesidad de esto no se acaba cuando uno llega a cierta edad. We have to revisit this issue regularly. Constantemente tenemos que evaluar nuestro progreso en esa área. Now, theologians used to refer to the Holy Spirit as the silent member of the Trinity. Los teólogos anteriormente se referían al Espíritu Santo como la persona silenciosa de la Trinidad. Well, he's not silent anymore. Pero ya no está silencioso. People are all talking about the Holy Spirit. Todo el mundo ahora está hablando del Espíritu Santo. But there's one area of the work of the Holy Spirit I never hear anyone speak about. Pero hay un área, un aspecto del trabajo del Espíritu Santo al cual la gente se refiere muy poco. And that is the Holy Spirit developing self-discipline in us. Y esa es la tarea del ministerio del Espíritu Santo al desarrollar autodisciplina en el creyente. For about 8 years, I taught in a Christian college. Yo enseñé en una universidad de corte cristiano durante unos 8 años. And we had many students who said they could do great miracles. Y llegaron estudiantes quienes decían que habían hecho milagros. And we even had students who said they could raise the dead. Hasta llegaron algunos alumnos que dijeron que habían resucitado muertos. But they couldn't get their homework in on time. Pero tenían una dificultad para presentar a tiempo sus tareas. They couldn't remember to study for a test. Se les olvidaba prepararse para un examen. They couldn't keep their hands off the opposite sex. No podían dejar de tocar a las chicas. So I used to remind them, the Holy Spirit's more interested in your moral purity. Entonces les recordaba que al Espíritu Santo le interesa más tu integridad, tu pureza moral, and for you accomplishing what you promised to accomplish. Que las supuestas cosas que habían hecho. The Holy Spirit's a lot more practical. El Espíritu Santo tiene que ver con la práctica. So they claimed to do all these great miracles, but they couldn't have any self-discipline. Entonces afirmaban haber hecho cosas maravillosas, pero les faltaba disciplina en su andar diario. I once asked Brother Bill McDonald this question. Una vez le pregunté al hermano Bill McDonald. Can you mature as a disciple of Jesus Christ without self-discipline? Que conocemos también como William McDonald. Le pregunté, ¿es posible ser un cristiano, un discípulo de Jesucristo maduro sin poseer esta cualidad de la disciplina personal? And he did not hesitate to say, no, a mature disciple has to develop a life of self-discipline. Y sin pensarlo mucho, su respuesta fue, no, es imposible. Un discípulo maduro debe poseer autodisciplina. I want you to listen to this great quote by Martin Lloyd-Jones on self-discipline. Quiero que escuchen la siguiente cita, y está en el capítulo 12 del libro Cómo ser un líder de impacto. I would like you to read it slowly and distinctly, and you listen carefully to this marvelous quote by Martin Lloyd-Jones. Lo vamos a leer pausadamente, y por favor pongamos atención a esto que dijo Martin Lloyd-Jones. Lo invito a leer la biografía de cualquier santo que haya adornado la vida de la iglesia y descubrirá que las mayores cualidades de esa persona son la disciplina y el orden. Invariablemente, estas son las características universales de los hombres y mujeres de Dios más destacados. Y obviamente, son cualidades totalmente bíblicas y absolutamente necesarias. Now, is this scriptural? ¿Será que esto tiene un fundamento bíblico? Well, let's look at the scriptures. Consideremos lo que dicen las escrituras. We'll read some of these scriptures, but some of them you just write down. Algunos pasajes los vamos a leer, otras veces vamos a mencionar una cita y es para que ustedes la noten. Let's turn to Galatians 5:22-23. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Notice, self-discipline is a fruit of the Holy Spirit. Notemos que la templanza, la disciplina, es un aspecto del fruto del Espíritu. Just like the Holy Spirit wants to produce love and joy and peace, he wants to produce self-discipline. Así como el Espíritu Santo quiere producir en tu vida amor, gozo y paz, también quiere que desarrolles esta, la capacidad de ser disciplinado. Now, the word for self-discipline has the idea here of self-restraint, self-mastery. La idea aquí con esta palabra templanza tiene que ver con un autocontrol, con establecer barreras personales. The idea is to have power over oneself. La idea es tener capacidad para controlarse, un freno interno. So, the Spirit of God wants to produce within you self-control and self-discipline. El Espíritu Santo quiere producir en tu vida disciplina personal, autocontrol. Look at the life of the Lord Jesus Christ. Consideremos la vida del Señor Jesús. Here was as man, he was self-disciplined. Era un hombre disciplinado. Can you imagine him even as a child? ¿Se imaginan cómo era su vida aún de niño? We get a little picture of him when he was 12 years old. Tenemos un vistazo de lo que era su vida a los 12 años. And at 12 years of old age, he's in the temple asking questions of the rabbis. A la edad de 12 años lo vemos en el templo planteando preguntas a los rabinos. So he lived an orderly, self-disciplined life. Vivía una vida ordenada, autodisciplinada. Now, Time magazine had an article about why some people have great educations, great intelligence, but accomplish very little. La revista Time hizo un estudio planteando la pregunta, ¿por qué alguna gente con mucha capacidad, con mucha inteligencia, en verdad logra muy poco? They found this to be true. Y llegaron a la siguiente conclusión. There were people without great educations or great gift, but were very successful in life. Había gente que no había estudiado mucho, sin mucha capacidad natural, pero en verdad lograba harto. So they said, how is it that this is true? ¿Cómo es que ocurre eso? They found two qualities in all successful people. Encontraron dos cualidades en la gente exitosa. One is they had self-discipline. Una es que poseen autodisciplina. And the second is they could relate to people well. Y otra es que tenían la capacidad de relacionarse saludablemente con otras personas. And I thought, that's what a shepherd needs. Y yo pensé, eso es lo que necesita un pastor. A shepherd has to have personal self-control. Quien cuida de un rebaño necesita tener autocontrol. And a shepherd has to be able to relate to people well. Quien pastorea a gente necesita relacionarse correctamente con la gente. Let's look now at 2 Timothy 1:7. Segunda carta de Pablo a Timoteo 1:7. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Notice that the Holy Spirit takes away fear. El Espíritu Santo echa fuera el temor. Because he's not given us a spirit of fear. Porque no nos da un espíritu de temor o de cobardía. But he's given us a spirit of love and power. Más bien provee poder, amor and self-control. Y dominio propio. Here it has the idea of control over one's actions. Aquí tiene la idea de un autocontrol sobre las acciones propias. To prevent rash behavior. Un autocontrol que evita un comportamiento apresurado. And aids in a balanced assessment of situations. Y realmente permite tener una comprensión muy clara, muy nítida de las diversas situaciones. So this is what the Spirit will produce in us if we live obedient and walk with the Spirit. Y esto es lo que produce el Espíritu si nos sometemos a Dios y estamos controlados por su Espíritu. You look at many young people today. Observen la vida de muchos jóvenes de hoy en día. They are self-indulgent. Viven una vida desenfrenada, hacen lo que se les viene en gana. And they seem to have no power over their passions and their thoughts and whatever they want to do. Parece no tener un freno interno, la capacidad de decir no a sus pasiones. I had a policeman talk to me one day. Una vez tuve una conversación con un policía. Working in the inner city. Él trabajaba con gente en barrios muy pobres, muy marginados. And he said this to me. Y me dijo lo siguiente. Many of these young people are out of control. Dijo, el problema con estos jóvenes es que están fuera de control. They cannot control themselves. No son capaces de controlarse a ellos mismos. Whatever urges or passions they have, they just carry it out. O sea, realizan todo lo que se les viene en gana. That's the old life. Esa es la vida anterior. That's the unregenerate life. Esa es la vida sin Cristo, no regenerada. But when God comes into your life through the Holy Spirit, pero cuando viene a morar Cristo en una vida a través del Espíritu He Santo, wants to bring control over these passions. Él quiere otorgarnos control sobre nuestras pasiones. And all your feelings. Y sobre nuestros sentimientos. So you're not the victim of every feeling. Para que no seamos las víctimas de nuestros propios sentimientos. It's a spirit of power. Es un espíritu de poder. Now let's turn to 1 Corinthians chapter 9. Primero a los Corintios 9. Verses 25 to 27. Primera Corintios 9, 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Now the Apostle Paul likes the athletic metaphor. Al apóstol Pablo le fascinaban las metáforas que tenían que ver con el atletismo. And he likes the idea of what an athlete does. There's the Christian athlete. Y hace la comparación entre lo que hace un atleta y lo que hace una persona cristiana. So just like the athlete has to condition himself and prepare himself for the games, así como el atleta debe disciplinarse, prepararse para una competencia. Paul says, I discipline my body. Pablo dice, yo disciplino mi propio cuerpo. I keep it under control. Busco que esté bajo control. He says, when I box, cuando yo doy golpes, I don't just hit in the air. Yo no golpeo al aire. You lose the fight. Porque uno así va a ser derrotado de unas. You've got to aim that fist. Uno tiene que saber a qué le va a dar, tiene que tener una idea clara de cuál es el blanco. So he views himself as a Christian athlete. Entonces se ve como un atleta cristiano. And he wants to win the contest. Y lo que él quiere es ganar la competencia. It's a serious warning, actually. Y realmente lo que él da aquí es una advertencia muy seria. And it's in the larger context of Christian liberty and using all his liberties. Y dentro del contexto más amplio de lo que es la libertad cristiana. And Christian liberty is a wonderful thing, but it can be abused. Y es bueno, es maravilloso tener libertad como cristiano, pero podemos abusar de esa libertad también. So he says, I even in this liberty, I have to discipline myself. Entonces él dice, a pesar de ser libre, yo debo vivir una vida disciplinada. So view yourself as a Christian athlete. Entonces debes verte como un atleta cristiano. You're in training. Estás en proceso de entrenamiento. For the Christian race. Y estás preparándote para la carrera cristiana. It's a marathon. Es una maratón, de verdad. It's a lifelong marathon. Es una carrera que dura toda la vida. Hebrews 12, 1 to 3. Hebreos 12, 1 al 3. We're in a race. Estamos en una carrera, en una competencia. So, discipline yourself. Entonces, debemos vivir vidas disciplinadas. Say no to that fourth piece of apple pie. Decir no a ese cuarto pedazo de pastel. Say no to the TV set that wants you to stay up till 1 o'clock in the morning. Decir no a estar frente al televisor hasta la 1 de la mañana. I have many young people say, I can't get up in the morning. He conocido a muchos jóvenes quienes dicen, uy, es que me resulta tan difícil levantarme por la mañana. I tell them, go to bed at night. Les digo, bueno, pero por la noche debes acostarte. If you sit up half the night, you can't get up in the morning. Si estás desvelado la mitad de la noche, ¿cómo vas a levantarte por la mañana? We're in spiritual training. Estamos en una preparación espiritual. And it means training in the area of our finances. Y entonces debemos ser disciplinados en el área de las finanzas. In the area of our sexual behavior. En lo que tiene que ver con nuestro comportamiento sexual. Our thought life. En nuestros pensamientos. In our use of time. En cuanto al manejo de nuestro tiempo. In all of the amusements that we have available. En cuanto a nuestras muchas opciones en cuanto al entretenimiento. Many Christians who are addicted to the television set. Conozco a muchos cristianos quienes son adictos al televisor. And they're wasting their life in front of a TV set. Están perdiendo sus vidas frente al televisor. They don't see themselves as a spiritual athlete in a marathon. No se ven como atletas cristianos en una carrera. But that's how Paul says he viewed himself. Pero la actitud de Pablo era de un atleta en una competencia. I discipline my body. Yo disciplino mi cuerpo, golpeo mi cuerpo. I keep my body under control. Quiero que mi cuerpo esté en servidumbre. And sometimes it's not easy to get under control. Y muchas veces es muy difícil controlar el cuerpo de uno. Because by nature we're all lazy. Porque por naturaleza somos perezosos. And we're especially spiritually lazy. Y especialmente en el área espiritual tendemos a la pereza. So you're an elder. Entonces eres un anciano. You have to shepherd others. Se te ha llamado a pastorear a otros. You have a lot of duties and a lot of jobs. Y tienes muchas responsabilidades. And you have management. Y lo has hecho de una forma efectiva. A shepherd has to manage land and water and temperature. Un pastor de ovejas tiene que estar pendiente de la temperatura del agua y de muchos otros aspectos. It's a big management job, shepherding. Es que el trabajo de administración en lo que tiene que ver con el cuidado de ovejas involucra muchos aspectos. They have to manage all kinds of diseases. Hay que evitar enfermedades, hay que mantener en buena salud al rebaño. So you have to be a person of self-discipline. Y para eso se requiere de mucha disciplina. And organization. Capacidad organizativa. It's part of the job. Es parte del trabajo. But it starts with yourself. Pero empieza con uno mismo. So, if you have a problem with self-discipline. Entonces, si te cuesta esto de la autodisciplina. And managing your time and your day. Y te resulta difícil administrar tu tiempo. And then managing the flock. Y encima te cuesta lo que es la administración del rebaño en la iglesia. This is your message. Debes entender esto. This is message for you. Mm-hmm. Okay. Now let's look at Proverbs 16:32. Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Necesitamos que se nos recuerde esto. A los que tenemos dificultad para administrar nuestro tiempo y tenemos dificultad con la disciplina. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Now, this is a wonderful proverb. Este proverbio da mucho para pensar. He who rules his spirit, el que tarda en airarse, well, he's greater than a person who takes a city. Es realmente tiene más capacidad que el que toma una ciudad. So, the writer of Proverbs sees the highest kind of human power over yourself. Entonces, el que realmente es más fuerte es el que tiene control sobre sí mismo. He compares the person with self-discipline to a mighty warrior. La persona autodisciplinada es comparada con un guerrero. A warrior who would conquer a city. Alguien capaz de conquistar una ciudad. Now, the disciplined person has conquered the greatest city. The disciplined person has conquered the greatest city. La persona disciplinada ha conquistado la mayor ciudad. The battle over oneself. Y es la batalla sobre el control de uno mismo. So, the ability to rule your spirit is greater than a mighty warrior fighting for a city. La capacidad de enseñorear el espíritu propio es mayor que la capacidad aún de tomar una ciudad. You might be gifted of God in your brain. Quizás tengas muchas capacidades intelectuales. You may be gifted of God in your hands. Quizás tengas muchas capacidades con tus manos. You may have wonderful gifts. Quizás tengas muchas capacidades. You may have had wonderful privileges in life. Quizás se te han dado enormes privilegios en la vida. You may have been given a good education. Quizás tengas una buena formación. Good parents. Que te hayan criado con buenos principios. A good church. Estés en una iglesia, en una sana iglesia. But if you don't have self-discipline, it'll all be squandered away. Pero si no tienes autocontrol, todas esas cosas no te servirán de nada. It will be wasted. Vas a echar a perder todas estas otras habilidades. Now let's look at Proverbs 25:28. Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Now, in the ancient world, they would protect a city by putting walls around it. En el mundo antiguo, se protegía una ciudad al edificar una muralla alrededor. He says here, if you don't have self-control, y él dice, si no posees disciplina, you're defenseless. No tienes defensa. You're like a city that the walls have been broken down. Eres como una ciudad cuyo muro ha sido echado para abajo. And the enemy just walks right in. Y el enemigo entra como Pedro por su casa. Do you remember when the Assyrians came against the city of Jerusalem? ¿Se acuerdan cuando los asirios sitiaron a Jerusalén? And Sennacherib stood outside calling to the king, calling to the people. Y Sennacherib desafiaba al pueblo, desafiaba al rey. They couldn't get in. Ellos, o sea, no podían entrar los asirios. Big walls. No podían penetrar el muro. And those walls protected the city of Jerusalem from Assyria. Esos muros protegieron a la ciudad de Jerusalén del ataque asirio. And the Assyrians never did get into Jerusalem. Y los asirios nunca penetraron, nunca entraron a Jerusalén. Remember, the Lord killed over 100,000 of them outside. ¿Se acuerdan que el Señor mismo mató a unos 185 soldados asirios? 185,000. So the walls did protect. Entonces la muralla proveyó una protección para Jerusalén. Now, if you don't have self-control, si no posees disciplina, every lust, every passion, every emotion just takes you over. Cada pasión, cada deseo tuyo te derriba, te controla. You're plundered by every feeling. Vas a ser saqueado por cada sentimiento que te nazca. Now let's turn next to 1 Timothy 4:7. Consideremos 1 Timoteo 4:7. Primera carta a Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Train yourself. What does the Spanish say? Train yourself? Exercise. This is wonderful. Again, Paul is using an athletic metaphor. Otra metáfora tomada del mundo del atletismo. He likes these. Le gustaban esas metáforas. Now, here's a good one. He's looking at developing a godly life. Entonces, él está hablando de cómo se desarrolla una vida de piedad. And he says this. Y dice lo siguiente. Exercise yourself to godliness. Ejercítate para la piedad. Now the Spanish has a good translation here. Tenemos una buena traducción de esta palabra al decir ejercítate. Because that's very close to the Greek word. Es muy parecido el vocablo en español al vocablo griego. You are to exercise yourself like an athlete. Debes ejercitarte así como lo hace un atleta. To godliness. para lograr la piedad. No one drifts into godliness. Nadie simplemente por casualidad llega a ser piadoso. No one sits around and gets more godly. No, nadie echándose a la locha llega a ser una persona más piadosa. No. Eso no ocurre. If you sit around and you're passive, you'll be dragged off by the world. Una persona pasiva es arrastrada antes a la mundanalidad. You are to be like a spiritual athlete and train yourself to godliness. Debes ser como un atleta cristiano, ejercitándote, capacitándote, esforzándote para lograr esto de la piedad. In other words, there's work to do. O sea, esto requiere un esfuerzo, trabajo. Personal commitment, concentration. De haber un compromiso personal. Hard work. Concentración, un trabajo esforzado. Pain and sacrifice. Debe haber sacrificio personal. Just like an athlete in training. Así como lo hace un atleta cuando se está entrenando. This is a wonderful verse. Hay mucho que podemos aprender de este versículo. You are to exercise yourself to godliness. Debes ejercitarte para la piedad. Now, the simple fact is this. El hecho es este. There's no deep, long-lasting spiritual growth without discipline. No hay un crecimiento verdadero, duradero, aparte del trabajo duro esforzado. A disciplined life of prayer and Bible reading. Una vida disciplinada de oración y lectura de las Escrituras. Responsible Christian service. El servicio cristiano responsable. Our personal character is shaped and defined by a lack of discipline or a power in discipline. Lo que tú eres en tu servicio cristiano lo determina si eres o no una persona disciplinada. You cannot develop strength of character in godly life without this self-discipline. No puedes desarrollar una vida piadosa, no puedes ser una persona de carácter firme aparte de la disciplina personal. And many of our personal problems, muchos de nuestros problemas personales, are direct lack of personal discipline. Son el resultado de una falta de autodisciplina. If you're going to grow in the Christian life, para crecer en la vida cristiana, you're going to have to sit down and read that Bible. Vas a tener que pasar tiempo leyendo la palabra now, de Dios. Now, the Bible is a very big book. La Biblia es un libro grande. Look at the size of that book. Miren el tamaño de esta Biblia. And as elders, y como ancianos, you are to master this book. Debemos conocernos este libro de tapa a tapa. You have to know this book. Tenemos que conocer el contenido de este libro. That means you're going to have to turn off the TV set. Eso quiere decir apagar el televisor. You're going to have to say no to many things. Va a haber que decirle que no a muchas cosas. And you're going to have to sit down. Y vamos a tener que sentarnos. And you're going to have to spend time in this book. Y pasar tiempo estudiando este libro. You're going to have to burn the midnight oil. Vamos a tener que quedarnos hasta tarde. And all that takes self-discipline. Y todo eso requiere autodisciplina. So without self-discipline, we will not be students of the Word of God. Si no hay autodisciplina, imposible que seamos estudiantes de la palabra de Dios. And then we have responsibilities in the church. Y también tenemos responsabilidades dentro de nuestra iglesia local. Some of you have very big responsibilities. Algunos de ustedes tienen muchas responsabilidades. In some way, the church is resting on you. En cierto sentido, la efectividad de la iglesia descansa sobre sus hombros. And this will demand out of you self-discipline, y esto exige autodisciplina, and good management of your time, y buena administración de su tiempo, and the Spirit of God wants to produce this in you. Y son esas cosas que quiere producir el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Now just write this down. Escriban lo siguiente, anótenlo por favor. 2 Peter chapter 1, Segunda de Pedro 1, 5, 6, and 8. Versículos 5, 6 y 8. Let's next write down Titus 2, 3 to 5. Tito 2, 3 al 5. Otra cita para anotar. And then Titus 2, 6. Y después Tito 2, 6. But let's look up Titus 1. Y el Titus pasaje 1, que vamos a leer juntos es 7 Tito 1, versículos 7 y 8. Tito 1, 7 y 8. Entonces anotamos 2 Pedro 1, 5, 6 y 8. Tito 2, 3 al 5. Tito 2, 6, y ahora vamos a leer juntos Tito 1, 7 al 8. All right, let's read Titus 1, 7 and 8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. I was asked by a church out on the plains of Colorado to come speak on a Friday night to all the young people. Una iglesia en Colorado me invitó a ir a hablar a su grupo de jóvenes un viernes por la noche. And it was a long way out on the plains. Tuve que viajar varias horas para llegar hasta ese sitio. It was a farming community. Era una comunidad agrícola. The only thing you could see was cattle. Y lo único que había por ahí era ganado. So I arrived a little early to go to the pastor's house. Entonces llegué un tiempo antes de lo que tendría que haber llegado y fui a la casa del pastor. And I went into the pastor's house. Y entré allí a ese hogar. And it looked like someone had set a bomb off in his house. Y parecía que ahí se había estallado una bomba dentro de esa casa. There was no place to sit. No había dónde sentarse uno. Big piles of newspapers and magazines. Había papel periódico, había revistas por todos lados. And big piles of clothes. Y ropa apilada también encima de los muebles. And piles of wood and all kinds of junk all había over. Había madera también apilada allí en la sala. Then I looked into the kitchen. Basura de toda clase. Y me acerqué a la cocina. There wasn't a single place in the kitchen to do any work. Pots, pans, dishes, all out. No había dónde preparar los alimentos en la cocina porque ahí estaba lleno de loza y también de las ollas por todas partes. All the cabinets open and everything out. Todos los muebles de la cocina estaban abiertos y todo lo habían sacado. So the house looked terrible. O sea, en la casa era un desastre. So what do you think my first thought was? ¿Qué fue lo primero que me vino a la mente? My first feeling was this is a disorderly, unorganized man. Llegué a pensar, el hombre que vive aquí debe ser una persona desorganizada. So we sit down and start to chat. Debe ser una persona indisciplinada. Y luego me senté y hablé con él. And the pastor starts to say to me, we have a lot of problems in the church. Y el pastor me dijo, ¿sabes? En mi iglesia hay muchos problemas. And I thought, yes, it starts right here in your home. Y pensé yo, y los problemas arrancan desde su propio hogar. Utter confusion. Confusión total. What do you think he brought into the church? ¿Qué creen ustedes que era el efecto suyo sobre la vida de la iglesia? Utter confusion. Un caos total, confusión total. It's amazing he didn't lose his head, but it's connected by our neck. O sea, hasta raro que no había perdido la cabeza, pero como la tenía bien puesta, entonces no la había perdido todavía. Before a person can be an elder, he must be above reproach in the area of personal order and discipline. Antes de que un hombre pueda servir como anciano, debe ser una persona ejemplar en lo que tiene que ver el orden en su vida y su autodisciplina. Now, I realize that's going to be different for different people. Me doy cuenta que esto se manifiesta de forma diferente en diferentes individuos. Some people are almost on an extreme of self-discipline. Algunas personas llevan esto de la autodisciplina a un extremo. And other people are on the extreme of disorder. Y otras personas van al otro extremo, que caos en sus vidas. So the answer to it is, is the person above reproach in the area of personal discipline and order? That's the question. Pero la pregunta realmente importante aquí es una persona quien modela lo que es el orden en su vida? ¿Es una persona caracterizada por el autocontrol? So, when you're considering a candidate for eldership, entonces cuando se está evaluando a un hombre para ver si debe o no servir como anciano, you have to ask, is the house in order? Se le debe preguntar. Can he manage his household well? ¿Hay orden en su hogar? ¿Sabe administrar su hogar? Or is it in chaos? ¿O realmente hay caos en su hogar? Is it a big giant mess? ¿Realmente es un desastre lo que hay dentro de su hogar? So you have to ask that. Son preguntas que se deben hacer. Because that's going to tell you what he's going to do. Porque según administre su hogar, uno va a ver qué clase de trabajo va a hacer en la iglesia. So let's now, very practically, de forma muy práctica, entonces, look at how we develop self-discipline in our lives. Consideremos cómo desarrollar la autodisciplina. Now, Every one of us need this message. Cada uno de nosotros necesita este mensaje. I need this message right now. Yo lo necesito ahora mismo. Because I'm constantly dealing with all the interruptions, all the changes in life, and I have to again and again come back to self-discipline and order and good management of my personal time. Porque constantemente tengo que lidiar con asuntos como demandas sobre mi tiempo, distracciones, y necesito volver a esto, una vida ordenada. So if you're a self-disciplined person, you can get better. Entonces, si eres una persona autodisciplinada, we can puedes all, mejorar todavía en eso, en we ese can sentido. All improve. Todos tenemos cómo mejorar en so esto. This is not a message just for some young people. Entonces, esto no es un mensaje simplemente para gente joven. This is a message for Mike. Es un mensaje para Miguel. Miguel. Y para Alex. And Alejandro. Y Alejandro. Sí. I'm improving my Spanish. Si ven, ya aprendí a hablar español. By the end of this message, I will not even need Miguel. En otra media hora, me va a sobrar el traductor. It'll be a very short message. Va a ser un mensaje cortico. But you might like it. Pero les va a gustar. Especially at 3 o'clock in the afternoon. Especialmente a las 3 de la tarde. Okay, how do you develop and improve your self-discipline? Entonces, ¿cómo mejorar, cómo desarrollar la autodisciplina? All right, number one. Primero. Start by making a conscious decision to be more self-disciplined. Empieza por tomar una decisión en este sentido, de ser disciplinado. Each person chooses to be controlled or uncontrolled. Cada persona escoge ser controlada o descontrolada. In thinking and living. En su forma de pensar, en su forma de vivir. But the first step is a personal decision to be disciplined. Pero el primer paso es un compromiso con el orden. Now here's the good news. La buena noticia es esta. You can improve. Sí puedes mejorar en esto. You can change. Sí puedes cambiar. Now, some of you were raised in homes where your parents did not teach you self-discipline. Algunos fueron criados en hogares donde no se enfatizó esto, donde no se les enseñó la autodisciplina. I was not raised in a home like that. Yo, mi crianza no fue así. My mother was an alcoholic and basically living in her own world. Mi mamá era alcohólica y vivía en su propio mundo. And my father was literally worked day and night. Y mi papá trabajaba en realidad de día y de noche. And all summer long we'd be away at camp. Y durante el tiempo de vacaciones nos mandaban a un campamento. So really they didn't have very much influence in my brother and my life. Entonces en verdad mis padres no influyeron mucho en la vida mía ni en la vida de mi hermano. In many ways we were on our own. En muchos sentidos nos criamos solos. So no one ever taught me self-discipline and order and many other things. I was never taught this. A mí nadie me enseñó el orden y la disciplina y muchas otras cualidades necesarias. It wasn't until after I became a Christian and later in teen years. No fue sino hasta después de conocer a Cristo, ya de joven, that I realized this was a problem in my life. Que me di cuenta que este era un verdadero problema, una deficiencia en mi vida. And there was a specific day. Y recuerdo, había un día when a light bulb went on in my head. Cuando se me prendió el bombillo. This is a problem. Y me di cuenta que tenía un problema serio. I never thought of it as a problem before. Anteriormente no me había caído en cuenta de que era un problema serio. And I realized I had to bring more self-discipline and order to my life. Pero entendí ese día que en mi vida hacía falta más orden, más disciplina. And so I started to pray about it. Entonces empecé a orar en cuanto a esto. And I can tell you from personal experience, you can learn. Y puedo decirles, basado en mi propia experiencia, la disciplina se puede aprender. And you can change. Y puedes cambiar. And wherever you are in life, you can improve. Y sea cual sea tu condición, puedes mejorar en esto. Here's one reason you need to make this choice to do this. Esta es una razón por la cual tienes que tomar la decisión. God has only given you one life. Dios te ha dado solamente una vida. And he's given you time. Y te ha dado tiempo, disponibilidad de tiempo. And it's a very precious thing to have time. Y es algo maravilloso, es una enorme responsabilidad contar con tiempo. Now so far the Lord gave me 67 years of time. Hasta ahora el Señor a mí me ha regalado 67 años. But it's really pretty short. Ese es el tiempo con el cual cuento yo, pero now, relativamente es un tiempo corto. Now I don't know how much more time I have. No sé cuánto tiempo me queda. But I'm very conscious about it. pero estoy muy consciente de esto. I don't like to waste time. No me gusta desperdiciar el tiempo. Because it can't be redeemed. Porque una vez que se pierde, no se puede recuperar. And so the Lord's Holy Spirit will teach us the preciousness of time. El Espíritu Santo necesita enseñarnos a valorar el tiempo. And we have to manage that time, 24 hours a day. We have to manage that. Y debemos administrar las 24 horas al día que tenemos cada uno de nosotros. Look in the Psalms. Consideremos en el libro de los Salmos. The psalmist is concerned about this. Una preocupación de parte del salmista por este asunto. And he says, Lord, teach me my end. Dice, Señor, ayúdame a entender mi fin. Let me see the shortness of life. Ayúdame a comprender, a apreciar la brevedad de la vida. Let me see that my hand is only a, my life, whole life is a hand breath. Ayúdame a entender que el espacio que tengo es muy corto, es una nada. That's Psalm 39. Salmo 39 se refiere. But you also have Psalm 90. Pero también está en Salmo 90. Where he says, teach me to number my days. Donde dice, ayúdame a contar mis días. So I can present to you a life well lived in wisdom. Para poder presentarte a ti una vida bien vivida. So you have to make a decision. Debes tomar una decisión. Am I going to use my time, a wonderful gift, properly? Preguntarte, voy a usar este gran regalo, este regalo precioso que se me ha dado de tiempo, del tiempo. ¿Voy a usarlo correctamente, sabiamente? You are a steward of time. Tú eres un mayordomo de un periodo de tiempo. There's nothing worse than looking back at life and seeing a wasted life. Lo peor que le puede pasar a una persona es llegando al final de su vida, volverse a mirar y darse cuenta que echó a perder su vida. I have another dear friend grew up with and he didn't get saved till about 55. Otro buen amigo, nos criamos juntos. Él no llegó a conocer a Cristo sino hasta que tenía unos 75 años. And most of his life he was a blithering alcoholic. Y durante la mayor parte de su vida era un alcohólico. And he lost his children, he lost his wife. Perdió a sus hijos, perdió a su esposa. He did many horrible and sinful things. Hizo cosas espantosas, muy pecaminosas. So now he's 65 years old. Y teniendo, siendo ya salvo, ya siendo un hombre mayor, he calls me almost every day. Él me llamaba todos los días. And he keeps saying, I wasted my life. Y decía, he echado a perder mi vida. And I have to remind him, you can't do anything about that. Y ahora que él ya es creyente, yo le recuerdo, mira, tú no puedes hacer nada al respecto en cuanto a lo que eras antes, el tiempo ya perdido. But God may give you 20 more years. Pero quién sabe si Dios no te regalará 20 años más. Don't waste those. No vayas a desperdiciarlos. Even 20 years, live for the Lord. A esos años que te quedan, si son 20 años o cuantos sean. So stop crying about the past and think about the future. Deja de preocuparte por el tiempo ya perdido y piensa más bien en el futuro. And then we all have gifts. Todos tenemos también dones. Holy Spirit endowments. Capacidades especiales que nos ha dado el Espíritu Santo. Every Christian has some spiritual gift or endowment. Cada creyente tiene capacidades espirituales, dones espirituales. You also have natural talents. Y también hay capacidades naturales. Everyone has some talent or gift. Todos tienen la capacidad para hacer algo. You have to manage that. Debes administrar esas capacidades. You are a steward of that. Eres un mayordomo de las capacidades que Dios te ha dado. And the Lord Jesus says, someday you will answer for that. Y el Señor Jesús dijo que algún día vas a rendir cuentas por el uso que le has dado a tus capacidades. Now, some people got two talents. Algunos tienen dos talentos. Some people have 10 talents. Algunos tienen tres talentos. Some have 5. 10, otros 5. It doesn't matter, you're going to answer for it. No importa cuántos tengas, vas a rendir cuentas por el uso que le das a cada uno de ellos. Who has received much is going to be required much. Al que mucho se le da, también se le va a exigir cuentas de todo ello. So you have to manage that. Entonces debes administrar correctamente. And you're an elder in a church. Eres anciano en una iglesia local. You've got to manage the church. Tienes que administrar with others. La iglesia local en compañerismo con otros. Hebrews 13:7, he said, you will answer for that. Hebreos 13:7, darás cuenta de tu trabajo. So that's why this is such a serious subject. Por eso este asunto es tan serio, tan importante. So, make a decision. Entonces, toma la decisión. I want to bring greater order to my life. Yo quiero que mi vida sea más ordenada. Greater self-discipline. Quiero tener más autodisciplina. I want to be a good steward of the gifts and time God has given me. Quiero ser un buen mayordomo de las capacidades del tiempo que Dios me ha dado. I want to be a good steward of the local church. Quiero ser un buen mayordomo en la iglesia local. Isn't it interesting? God calls an elder a steward. Es interesante que Dios llama al anciano un mayordomo. Titus 1:7. Administrador. Every elder is a steward. Cada anciano es un administrador. Household steward. Quien maneja, quien organiza un hogar. And notice, you're God's steward. Tú eres mayordomo de Dios. You're not the church's steward. No eres administrador de la iglesia. You're God's steward. Eres administrador de Dios. Of God's household. De la casa de Dios. That's a pretty heavy responsibility. Es una responsabilidad enorme. That means you are a steward of God's family. Eso quiere decir que tienes el trabajo de administrar, de cuidar la familia de Dios. What kind of steward are you going to be? ¿Qué clase de mayordomo serás? Bad one or good one? ¿Uno negligente o uno responsable? Like that pastor who lives in confusion and brings confusion in the church. Como ese pastor que vive en confusión y administra una iglesia desorganizada. Now, second, you can pray about developing self-control. También puedes orar en cuanto a esto del desarrollo de disciplina en tu vida. Right. Number one, you make a decision. Primero, toma una decisión al respecto. You make a choice. Toma una decisión. Actually, you make this choice every day. En realidad es una decisión que se debe tomar a diario. The second thing is you have to pray about it. Lo segundo es que tienes que orar al respecto. The reason is it's a fruit of the Holy Spirit. Y la razón por la cual debes orar al respecto es que es un fruto del Espíritu Santo. Now, if it's a fruit of the Holy Spirit, you can pray and ask the Holy Spirit to develop this in you. Y si es un fruto del Espíritu Santo, puedes orar y pedirle a Dios que desarrolle eso en ti. So I told you about my light bulb experience. Les conté de mi experiencia bipolar. That experience of I realized I was undisciplined. Les conté de la experiencia cuando yo caí en cuenta que realmente no poseía disciplina personal. So a little light bulb went on in my head. Entonces se me prendió el bombillo. I got a problem. Me di cuenta que tenía un problema. And I got to deal with that problem. Y tenía que tratar con ese problema. Or it's going to ruin my life. O si no, iba a echar a perder mi vida. So the first thing I did. Lo primero que hice is to start praying about it. Fue orar al respecto. Now God's my witness right now. Ahora digo la verdad delante de Dios. I prayed about this every day for years. Oré acerca de esto todos los días durante muchos años. Now I only pray about it once in a while. Ahora de vez en cuando oro al respecto. But there were many years I prayed every day. Durante Lord, muchos años todos los días oraba en cuanto a esto. Develop that Holy Spirit self-control in my life. Quería desarrollar una autodisciplina. Quería que el Espíritu Santo produjera eso en mí. Now I believe God gives us parents to teach us that, but if we never taught that, then the Lord's going to have to just directly teach us. Creo que los padres tienen la responsabilidad de enseñar esto a sus hijos, pero cuando los padres no lo enseñan, entonces el Espíritu Santo lo desarrolla en uno. Now I know you'll be discouraged when you start this prayer. Yo sé que cuando empiecen a orar en cuanto a esto se van a desanimar. It's not going to happen the first day. Porque el primer día no lo van a lograr. It's going to be a slow process. Va a ser un proceso lento, demorado. Persevere in prayer. Pero hay que perseverar en la oración en cuanto a esto. Jesus said this. El Señor Jesús dijo lo siguiente. Men ought always to pray and not to faint. Deben siempre dedicarse a la oración y no desmayar. Lucas 18:1. So persevere in this prayer. Perseveren en esto, perseveren en la oración. And tell the Lord, this is something I know you want to develop in me, like love and joy. Work in me. Y díganle, Señor, yo sé que tú quieres desarrollar esta cualidad en mí, así como quieres desarrollar el amor y el gozo. Produce esto en mí. Now, number three. Número tres. Take definite, practical steps to learn self-discipline. Tomen pasos definidos, prácticos, para lograr la autodisciplina. Practical steps. Pasos prácticos para lograr la autodisciplina. Now, this is going to take me about 40 minutes. Bueno, me voy a demorar como 40 minutos para hablar de esto. I want to go through very practical steps to develop a self-disciplined life. Quiero darles pasos muy definidos, prácticos para el desarrollo de una vida disciplinada. And how this will make you a better shepherd of sheep. Y cómo esto te permitirá pastorear con mayor efectividad. Because a shepherd is a steward of sheep. Quien pastorea es un administrador del rebaño. And he's got to be able to do the job. Y debe tener la capacidad de realizar el trabajo. So this is a good time to stop right now. Este es un buen momento para tomar el refrigerio. And you have a nice treat. Entonces disfruten del alimento que se ha preparado. But practice self-discipline. Pero practiquen la autodisciplina. Don't eat five of those desserts. No se vayan a comer cinco pedazos de torta. Only eat three of them. Solamente tres. And don't drink five cups of coffee. Y no se tomen cinco pocillos de café. Just have three cups of coffee. Solamente tres. Say no. Díganle no. I'm practicing self-discipline. Estoy practicando la autodisciplina. And then, when this message is over, I think we'll be over for the day. Y vamos I don't want to start again. A concluir el tiempo de hoy, habiendo hecho otra sesión más. So we'll get out just a little early. Entonces, today. Vamos a terminar un poco antes. You won't be mad at me, will you? ¿Se van a poner bravos conmigo por eso? All right, let's take our break. Muy bien, adelante. Oh.